No es con espada ni con ejército, es por su gracia. No es por tus fuerzas, no es por tu talento, es por la gracia del Señor sobre nosotros. Es por esa gracia que podemos seguir y caminar. No es por nuestra fuerza, es por la gracia del Señor. No es con espada ni con ejército, es por tu gracia que has derramado sobre mí. No es con espada ni con ejército, es por tu gracia que has derramado en mí. Divina influencia dejo en mi vida, esperanza de glorias para mí. En mí. ¿Cuántos dicen amén? No es con espada ni con ejército, es por tu gracia que has derramado sobre mí. No es con espada ni con ejército, es por tu gracia que has derramado en mí. Divina, divina influencia reflejo en mi vida, esperanza de glorias para mí. A ver, confiésalo con tu corazón. Cuando soy débil, me fortaleces. Démosle un aplauso al Señor por esa verdad. Pablo tenía una lucha muy fuerte y le dijo a Dios: Dios, quita esto de mí, no puedo con esto. Y Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, Pablo. Y Pablo entendió: ah, cuando soy débil, Dios es fuerte en mí. Aleluya. No es con nuestra fuerza, es por la gracia de Dios. Oh, démosle un aplauso al Señor.